Van a escuchar Kakú capítulo 39, el papado branamista según Daniel 11, predicado el domingo 12 de diciembre de 2004 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 39, la papote branamista según Daniel 11. Kakú 39, el papado branamista según Daniel 11. Bien, deseo predicar esta mañana sobre Daniel 11, 29 al 39. El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el profeta mensajero dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él dijo esto en Juan 9, 5. Él dijo: mientras estoy en el mundo, porque cuando Él deje el mundo, alguien más será la luz del mundo. Pablo era la luz del mundo mientras estaba sobre la tierra. Colombo, Policarpo, Antipas y Martín Lutero eran la luz del mundo mientras estaban sobre la tierra. Juan Wesley y William Branham eran la luz del mundo mientras estaban en este mundo, y el profeta mensajero de Mateo 25:6 será la luz de su generación. La congregación dice: amén. Y han visto que en la visión del 24 de abril de 1993, voy a leer esto: y un hombre semejante a una nube, y que tenía una espada, bajó del cielo con un cordero, y la tierra fue iluminada de nuevo. La congregación dice: amén. Y deseo hablar hoy de lo que la gente sabrá dentro de 20 años. Y por la gracia de Dios, casi ya no queda misterio en la Biblia para nosotros. Lo que no fue escrito fue explicado oralmente, como Apocalipsis 12, donde encontramos en el versículo 1 el judaísmo y el cristianismo en esta mujer, luego en los versículos 3 al 6 es el judaísmo de nuevo, y el versículo 6 es el ministerio de Elías y Moisés. No es la expresión un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo determinado, sino en cifra como Apocalipsis 11, 3. Luego Apocalipsis 12, 13 al 16 es el cristianismo, luego en el versículo 17 es el judaísmo y el cristianismo. Bien, regresemos a Daniel 11. Sepan ahora que una profecía tiene su interpretación en cada época. Así pues, el profeta debe esperar la interpretación de su tiempo y no debe tomar la revelación pasada por la de su tiempo. Tampoco debe ir más rápido que Dios. Daniel 11 y Daniel 12 son el prolongamiento de la visión del río Hidekel, y el mediodía está en el centro de las instrucciones del ángel a Daniel. El mediodía es África. El septentrión es el norte, es decir, Europa. El oriente o el levante es Asia. El poniente o el occidente es América. Pero vemos que el norte y el mediodía están en el centro de esta revelación. Ahora consideremos estos 10 versículos de Daniel 11, 29 al 39. Primero consideramos Daniel 11, 29 al 35. Bien, desde el tiempo del atardecer, la Santa Alianza está en su fase de restitución para la Iglesia. Es el comienzo del tiempo de restablecimiento de toda cosa. Es el comienzo del final del fin. En lo sucesivo, Dios emplea la expresión al tiempo determinado. Pero al principio del canto del gallo, en el versículo 40, Dios emplea al tiempo del fin. Todo se vuelve cada vez más preciso. Y Daniel 11 dice que: y en aquel tiempo, muchos se levantarán contra el rey del mediodía, y los violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Amén. ¿Qué es? Tommy Osborne, Benny Hinn, Morris Cerullo, Baruti Kasongo. Se levantarán, pero los violentos se levantarán para parar su asalto, esta invasión de demonios. Consideremos el versículo 31. Dios va a socorrer con un mensaje, pero iglesias y hombres, hijos del diablo, estarán allí de parte del rey del norte y de América. ¿Y qué hará el rey del norte? Vendrá contra la Santa Alianza con la abominación que causa la desolación. ¿Qué es? ¿Qué es la abominación que causa la desolación? Me paro un poco en este versículo 31. El cumplimiento de estas cosas fue en tres fases. Primero, en el año 168 antes de Jesucristo, Antíoco Epifanio invadió Judea y mató a 4.000 judíos. Promulgó una religión para todos y el templo de Jerusalén fue dedicado a Zeus y levantó un ídolo del dios Júpiter y ofreció cerdos sobre el altar y forzó a los judíos a que adoraran a Júpiter. Eso era la primera fase de la abominación que causa la desolación. Y en segundo lugar, es la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era y la elevación de una mezquita en su emplazamiento. Eso es la abominación de la desolación, colocada en el santo lugar. Luego, en tercer lugar, ¿qué pasa hoy? Esta predicación es dura, pero hace falta que yo lo diga y les ruego tengan la amabilidad de soportarme. La congregación dice, amén. Sabemos que la bestia siempre vino de Europa, donde hay también miles de escogidos que creerán el clamor de medianoche. Sigan muy bien. Primero, Roma, cuya imagen es los Estados Unidos de América. En segundo lugar, el catolicismo romano, cuya imagen es el protestantismo actual, cuya cabeza está en los Estados Unidos. En tercer lugar, con el fin de perpetuar la profecía y que no haya confusión en Dios, William Branham, por el poder del Dios del clamor de medianoche, eligió a un europeo, a Ewald Frank, para establecerle sobre el mensaje del atardecer. Y cada viaje de Ewald Frank y Alexis Barillier hacia la hija del mediodía, es decir, las iglesias de África, está en Daniel 11. Y Ewald Frank, este pequeño europeo, él mismo iluminado y hecho célebre por el mensaje de William Branham, trajo la teología, la abominación de las naciones, para sacrificarla como un cerdo sobre el altar de la revelación. Los folletos de Ewald Frank son los cerdos de Antíoco IV sobre el altar de Dios. Los folletos de Ewald Frank es la mezquita Al-Aqsa en el emplazamiento del Templo de Jerusalén. Ewald Frank es el precursor moderno de todos los que no saben qué. Cuando un profeta mensajero ha hablado, ninguno puede corregirle. Bien, en el versículo 33 está dicho que los sabios, las vírgenes prudentes, apacentarán a la multitud con una vara de hierro y que, leamos esto, y los sabios del pueblo enseñarán a la multitud, y caerán a espada y a fuego, por la cautividad y por el pillaje, varios días. Este versículo 33 es el comienzo del combate de Armagedón, y el versículo 34 dice, que hipócritas verán que es esto lo que ha dicho la Biblia en Apocalipsis 12, 15, Apocalipsis 19, 11 y Apocalipsis 16. 13 al 16, es decir, la persecución de los cristianos que se cumple verdaderamente y se unirán a nosotros y podrían matar a algunos de ellos que, a pesar de todo, irán al infierno. Y es aquí donde se encuentra el misterio de Mateo 22, 12. El que entró en la sala de bodas sin vestido de boda. Son los que se han juntado precipitadamente mientras que habían rechazado esto antes. ¿Ven? No habían creído, predicado y recibido el espíritu del mensaje. No cumplieron ninguna obra, ahora bien es eso el vestido de las bodas. Entraron por las diferentes persecuciones de la iglesia. Fueron matados y sufrieron las mismas penas que los cristianos. Fue ahí donde pasó la cosa. Está en Mateo 22, 12. Son diferentes de los lisiados y cojos que son nuestros propios hermanos que vacilan y que serán salvos a través de las persecuciones. Solo es en la persecución cuando entran los pobres espirituales, los cojos, los lisiados y los ciegos espirituales. Ahí, los ángeles de Mateo 13 no pudieron hacer la separación. Fue el Maestro mismo quien hizo la separación. La congregación dice, amén. Y el versículo 35 dice que hasta caerán unos sabios, pero se levantarán de nuevo para el rapto. ¿Por qué? La etapa que les será difícil por la carne se hará a través de la muerte. En el versículo 35 está dicho, porque será por un tiempo determinado. Sentí algo decir, no un tiempo señalado, sino el tiempo señalado, porque es sólo durante el tiempo señalado que caerán. Aún es este mismo sobrenatural, y lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. así, antes del fin de los tiempos, es el tiempo determinado y es ahora. La congregación dice, amén. Sepan una cosa, Daniel 11, 38. No habla del Papa de los católicos o de sus imágenes protestantes y evangélicas, sino por una parte de Ewald Frank, Alexis Barillier y su sucesión, y por otra parte, de Jeffersonville. Y el mundo entero se maravilla delante de ellos. En un instante, la voz de Ewald Frank puede alcanzar las extremidades de la tierra. Ningún presidente puede hacer esto. Lo que digo, otros lo comprenderán más tarde, pero hay una simiente que dice amén y lo comprende ahora. La congregación dice amén. Todos los branamistas tienen una consideración por el tabernáculo Branham, los más idólatras. Pastores como fieles sueñan con pisar un día este lugar santo del branamismo, y en sus congregaciones es el modelo del púlpito del tabernáculo Branham. ¿Qué es? Jeffersonville es la ciudad del Vaticano, con el tabernáculo Branham, que es la Catedral San Pedro en Roma. El tabernáculo Branham es el nuevo lugar de peregrinación, porque si hay la bestia, hace falta que haya la ciudad del Vaticano y su pequeña catedral San Pedro. Es el lugar semejante a una catedral que vio William Branham en una visión de las cosas venideras. Y es esto lo que dice el Espíritu a medianoche. Y esto es la palabra de profeta. La congregación dice, amén. Y en el principio, el falso profeta de Apocalipsis 16, 13, era el Papa de Roma, pero ahora este falso profeta es el Papa branamista de Krefeld. ¿Y han visto la foto de Ewald Frank con los hijos de Branham en la circular número 56? Es exactamente como la foto de Billy Graham con el Papa Juan Pablo II. ¿Ven? Billy Paul, quiero decir Billy Graham, apodado el Papa protestante, que está en América, y el Papa Juan Pablo II, la bestia del norte, que es Europa. Hermanos, ¿cuál es, pues, este movimiento branamista hoy? No es nada más que el nuevo nido de la apostasía cristiana. Y el clamor de medianoche que lo ha desenmascarado es digno de recibir honor, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. La congregación dice, amén. Y Billy Graham y Tommy Osborne forman la pareja anticristo del protestantismo delante del Papa de Roma, como Billy Paul y Joseph Branham. Lo son para el protestantismo branamista delante de Ewald Frank. ¿Ven? A Billy Paul y Joseph Branham les toca mostrar a la humanidad que no son Ofni y Finés, los dos hijos de Elí al tiempo de Samuel, sino más bien los dos hijos de Elías el Tisbita, y Dios permitirá que ellos lo decidan delante de este mensaje antes de morir. Pero la foto de Billy Paul y Joseph Branham, al lado del Papa Ewald Frank, en la circular 56, dice mucho porque un ángel de Dios no puede posar en la misma foto al lado de un ángel de Satanás. Y es la imagen de Billy Graham posando en la misma foto que el Papa Juan Pablo II. Y todo el mundo protestante branamista y todo el mundo católico branamista se maravilla delante de estas dos grandes bestias que reciben autoridad de profeta por una hora delante de Satanás. Primero, estos son dragones y lo vemos en las diferentes convenciones. Bestias. Concepciones y doctrinas se unen allí durante una hora delante de Satanás. En segundo lugar, son bestias y en tercer lugar, son falsos profetas según Apocalipsis 16, 13. Y ellos revelan los tres ministerios satánicos. Ellos son unas referencias mientras que no son profetas, y los que no tienen sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo se maravillan delante de ellos. La congregación dice, amén. El ministerio final de Satanás para reunir a la posteridad de la serpiente, según Apocalipsis 16, 13 al 16, es el del falso profeta y los falsos profetas. Toda la tierra está llena de eso. La congregación dice, amén. Bien, volvamos al versículo 36. Da igual la humildad que presentará el profeta Ewald Frank o Alexis Barillier. La Biblia dice que son bestias que no tienen ninguna consideración por la palabra que Dios revela por un profeta mensajero. Lo que los papas y los presidentes manifiestan hoy, Dios y sus profetas lo vieron a través de los primeros papas humildes. La congregación dice, amén. Ahora, observen las dos palomas en la visión del 24 de abril de 1993. 1993 fue un año importante, puedo decir, el año de la muerte del presidente Jufuet. Como también alguien podría decir en el Antiguo Testamento allí, el año de la muerte del rey Ozías, el año de la muerte de tal o el año de tal otro rey, así sucesivamente. Es el lenguaje de los profetas. La congregación dice, amén. Ahora, ¿qué son estas dos palomas? Son los dos testigos de Dios. A orillas del gran río Hidekel, Daniel las vio porque el Señor Jesucristo tenía una acción sobre la tierra. Después del mensaje del atardecer en Daniel 12, 4, en el momento en que Daniel iba a oír el idioma desconocido en el versículo 8, estas dos palomas aparecieron a Daniel en forma de dos personajes en el versículo 5 de Daniel 12. Aquí, el ángel poderoso de Apocalipsis 10, 1, de Daniel 10, 4, y de la visión del 24 de abril de 1993, levantó las dos manos hacia el cielo. Leamos, Daniel 12, 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos personajes que estaban de pie, uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y oí al hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río, y él levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia los cielos, y juró por el que vive eternamente. ¿Por qué ambas manos fueron levantadas aquí? Volveré a eso en otra predicación. Pero aquí, las dos palomas de la visión son Elías y Moisés. La revelación del idioma desconocido era un acontecimiento tan solemne que todo el cielo se desplazó. El ángel poderoso y las dos palomas presenciaron también la ceremonia. Daniel estaba presente. Moisés estaba presente. Elías estaba presente. William Branham estaba presente. El apóstol Juan estaba presente. ¿Ven? La revelación del idioma desconocido era una gran misión, y Dios la confió a un hombre. Dios no la confió al arcángel Gabriel, ni al arcángel Miguel, ni a ningún otro ángel, sino a un hombre. La congregación dice, amén. El profeta Zacarías los vio, y el ángel le dijo a Zacarías, son los dos hijos del aceite que están junto al Señor de toda la tierra. En Génesis 18 y Génesis 19, Dios bajó con estos dos testigos. Tal vez sean de algún modo Gabriel y Miguel, como lo dicen algunos. Pero según la revelación que fue concedida a la esposa a medianoche, se trata de estos mismos dos testigos del 24 de abril de 1993 y de Apocalipsis 11. Esos dos hombres hirieron de ceguera a los hombres de Sodoma. ¿Qué es? ¿Miguel y Gabriel hicieron esto una vez? ¿Qué hicieron otra vez? Hicieron descender el fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Lean Apocalipsis 11, versículo 4 al 5, Segunda de Reyes 1 y Primera de Reyes 18. ¿Cuál de Gabriel y Miguel hirió de muerte una vez a alguien? ¿Gabriel y Miguel anduvieron alguna vez de una y otra parte de Dios? En medio de la Biblia vemos a los dos testigos, Elías y Moisés, en el libro de Daniel en el capítulo 12, 5. Los encontramos de nuevo en Zacarías capítulo 4, en el Nuevo Testamento, en Mateo 17, 3. Los encontramos de nuevo sobre el monte de la Transfiguración. Luego, al fin de la Biblia, los encontramos otra vez en Apocalipsis 11. Eso es perfecto. En el Génesis, ellos eran los dos testigos que iban a enseñar los hechos al Señor, según Génesis 18, en los versículos 16 y 20. Un día, cuando estemos allí, verán que esto es la verdad exacta, lo mismo que si yo estuviera allí. La congregación dice, amén. Ahora, ¿cómo acaba esta visión del 24 de abril de 1993? Una escalera erguida entre el cielo y la tierra por encima de las aguas, y los ángeles subían y bajaban. Cualquiera que conoce la historia de la Iglesia se inclinará ante una heroína de la fe, Vivia Perpetue. En su cárcel, unos días antes de que la hiriera la espada romana, en el año 257, fue transportada en visión y vio una escalera levantada hasta el cielo y le fue dicho, «Perpetue, te ayudaré, pero ten cuidado con el dragón acostado al pie de la escalera para que no te muerda». En aquel tiempo, El animal de Ezequiel era el becerro, y el camino del cielo era el mártir, pasando por el dragón rojo, ebrio de la sangre de los santos. Jacob vio esto en Génesis 28, 12, y dijo: He aquí una escalera apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en los cielos, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban sobre ella. Y lo que tienen que comprender en esta visión del 24 de abril de 1993 es que Dios le dijo a Jacob: Soy Jehová. Será tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, es decir, en los que creen en ti. Y Jacob tuvo miedo y dijo: Esta es la puerta de los cielos. Y Jacob edificó un altar. ¿Ven? Esta es la única puerta de los cielos, la puerta de las bodas de las 10 vírgenes de Mateo 25. La congregación dice: Amén. El reino de los cielos tiene una sola puerta y se entra allí por un mensaje, pero el infierno tiene miles de puertas. El Señor Jesucristo dijo: Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Las puertas bautistas no prevalecerán contra ti. Las puertas católicas no prevalecerán contra ti. Las puertas metodistas no prevalecerán contra ti. Las puertas pentecostales no prevalecerán contra ti. ¿Ven? Bautista libre, una puerta. Bautista fundamental, una puerta. Bautista apostólica, una puerta. Bautista misionera, una puerta. Bautista meridional, una puerta. Bautista del Evangelio completo, una puerta. Bautista obras y misiones, una puerta. Bautista fe y vida, una puerta. Bautista candelero, una puerta. Bautista evangélica, una puerta. La Iglesia Evangélica Bautista, una puerta. La Iglesia Bautista de Pentecostés, una puerta. Sepan que cada iglesia de la tierra, que no anda al paso del profeta mensajero vivo de esta generación, es una puerta del infierno. Así, cada iglesia católica, cada iglesia protestante, cada iglesia evangélica, cada iglesia branamista, cada misión y ministerio es una puerta del infierno. La congregación dice: Amén. Y sepan que Génesis 28, 12 al 17 es la continuación y el fin de la visión del 24 de abril de 1993. La congregación dice: Amén. Si alguien entra en la sala de las bodas evitando esta puerta, Dios lo hará bajar si no este mensaje es falso. En una generación, el profeta mensajero es la puerta de los cielos. Soy la puerta hoy y ninguno viene al Padre sino por mí. La congregación dice: Amén. Vivimos un tiempo glorioso. La salvación vino de los judíos. Han oído decir que la salvación viene de los judíos, pero ahora la salvación viene de África, porque el Señor Jesucristo se revela a través de este mensaje hacia quien la voz de Mateo 25, 6 nos ha dicho que salgamos. Oh, preciosa luz. Oh, glorioso mensaje. El clamor de medianoche es Jesucristo, a quien el mundo religioso debe rechazar de nuevo, es decir, crucificar. Juan 6, 28 al 29, dice que la obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. Y les digo que hay una puerta aquí sobre la tierra, con la llave del reino de los cielos, según Mateo 16, 19. Y te daré las llaves del reino. Ahora bien, Pedro murió. Pablo murió. Martín Lutero murió, Juan Wesley murió, William Branham murió. Pero, ¿quién tiene la llave del reino de los cielos? Un vivo. Las llaves del reino de los cielos siempre han sido con un vivo sobre la tierra. Y según Apocalipsis 1, 18, Jesús mismo no tenía esta llave, sino las de la muerte y del Hades. ¿Ven? Lo mismo que María concibió milagrosamente, sin conocer ningún hombre. Lo mismo que Moisés recibió en los detalles lo que pasó en la creación. Recibiste las palabras de la vida eterna este 24 de abril de 1993 y eso es decretado por parte de Dios. Al tiempo señalado, entenderás y enseñarás lo que no aprendiste para que tenga la vida eterna cualquiera que cree. ¿Qué es? Juan 3, 16, vivo hoy. ¿Ven? La congregación dice: Amén. Por la primera vez. Por primera vez desde Moisés, desde el Génesis, un hombre habla de las cosas que no conocía, sin sueño ni visión. Y el que tiene oídos para oír, oiga, porque el Dios de los espíritus de los profetas ha hablado. Este mensaje no es del hombre. Por eso, cualquiera que se levante contra este mensaje tenga por adversario el ángel del 24 de abril de 1993. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 39, el papado branamista según Daniel 11. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.